otra razón. Solamente venimos a estar, digo, como niños estamos aquí, como tus niños estamos aquí. Anhelamos tus besos, Señor, en nuestras caras. Tú eres tan precioso, Jesús. Tú eres tan bello, mi Dios. Abrazarte, ministrar a ti.